que le pinta, la tiza que levante, la mala que le pinta. Ay, que le pinta, la tiza que levante, la mala que le pinta. Que con la mano hacemos pa'cá, pa'cá, pa'cá, pa'cá, pa'cá. Saca de mi anterior.